sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Comenzamos el programa 133 de Con la casa en la mochila, en el que nuestro compañero canario continuará con su interesante tema sobre las drogas. A continuación, Marcelo y José Luis entrevistarán a dos invitados. Vitruvian terminará la semblanza del arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal y en el apartado de las obras sociales, Vicky nos hablará sobre la Cruz Roja. También tendremos en nuestros clásicos relajos cortos al Fuereño y Laura con Otros Mundos. Y por último, Larguimaño nos explicará dos recetas propias de esta época, económicas y rápidas de elaboración. Cerraremos el programa con el apartado de las noticias de la calle. Comenzamos. Cada cual recoja lo que siembre, vuelve solo a casa un 24 de diciembre. Son mensajes cifrados que no va a entender, solo aprende el que atiende. Iniciamos el programa de hoy con nuestro compañero canario, que nos va a hablar sobre el interesante tema de las drogas, segunda parte. Se ha visto en muchas parecidas, la vida aprieta más no se retira, la marioneta baila siempre dependiendo del hilo que tiras, mientras la esfera gira convencida, cambiando... Drogas, segunda parte. Tolerancia. El concepto de tolerancia hace referencia a la necesidad de incrementar la dosis consumida para alcanzar los efectos que anteriormente se conseguirían con dosis menores. Todo se derrumba. Según el individuo y tipo de drogas, hay distintos tipos de tolerancia. Tolerancias cruzadas, tolerancias inversas, tolerancias farmacocitéticas, metabólicas y, por último, la tolerancia celular farmacodinámica. No sabe dónde se ha metido, con la cabeza llena va y el estómago vacío. El tiempo de llegada de las sustancias al cerebro depende de los varios factores, entre ellos la vía de entrada, que generalmente depende de su estado físico. La vía oral es más lenta, pero más segura en términos toxicológicos. La vía nasal o inhalatoria es más rápida, pero se produce a largo plazo daño en el tabique nasal. La vía intravenosa es la más eficiente y veloz. Con 17 era pecera, quisiera ser un pez para mojar mi nariz, para volverte a perder, por ti yo fui lo que fui. Para el próximo programa tendremos de invitado algunas personas especialistas o que han vivido esta experiencia con las drogas. No se pierdan el próximo programa. Gracias. Solo y navegando, prima. Ahora sigo solo y navegando. Sí. sigo solo y navegando los paisajes que vi y los que quedan por ver, porque a tu lado era ciego y desarrollé mi aperger, porque ahora quiero creer que tú no eras para mí, porque yo siempre fingí, no me gustaban tus pies. Él va solo y navegando. Él va solo y navegando. Todo se derrumba. Todo se derrumba. Todo se derrumba. Todo se derrumba. En el salón siguen los juegos malabares. ¿Quién es amigo? ¿Quién es conocido? ¿Quién es familiares? Después del tanto tienes, tanto vales. ¿Quién seguirá aplaudiendo cuando la función acabe? Cuando todo se partió, ¿a quién fuiste a defender? No ofrezcan nunca un favor, pensando que ha de volver. Prefiero saber estar, antes que ser o no ser. Más no se puede pegar, su destino es diverger. Después de ver, su cadáver ha vuelto a nacer. De nuevo despega su nada, y un nuevo amanecer. El sol le ciega, duras penas, Nicolás puede ver. Que sigue solo, aunque ahora de nuevo se siente los pies. Y los tres lloran. Nico como puede se incorpora, sacudiéndose del pelo las esporas. No es una historia de la droga te hace ver, es el viaje de un hombre que se enfrentó con su vejez. Y ahora, ahora sigue solo y navegando. Solo y navegando, prima. Ay, ahora sigue solo y navegando. Ven, Magalena Rojón. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena Rojão, traz a senha pro fogão, tê decoração. Hoje é dia de sol, alegria de xotó, meu tê. Thank you. nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En Sin Techo y con Cartón, Marcelo realiza una entrevista a Iván tratando el tema de las dificultades en el día a día. Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Aquí estamos con un nuevo amigo que nos hará una presentación para conocerlos. Pues me llamo Iván, soy de Bulgaria, tengo 59 años y para los años de que tengo de este momento para allá, yo no veo de ninguna manera probar trabajar y vivir así como era antes de crisis que ha entrado en el mundo este que estamos todos. ¿Y qué te trajo a España, Iván? ¿Y por qué? España ha venido en el año 2003. Cuando en Bulgaria había muchos cambios en mi país, sin trabajo, sin un invierno, no teníamos que comer por ahí. Y tenía que hacer algo para venir aquí, porque escuchaba que se trabaja bien y se paga bien. Pero este fue el año 2003. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades que te has encontrado en España para vivir y para trabajar? Las principales dificultades que encuentro yo ahora, por mi punto de vista, gente de que nosotros los trabajadores somos dependientes, como policías o juicios. A mí me paró policía y me puso una multa porque hace 8 años me quedó sin puntos. Ha visto mi situación, no me permiten ahora trabajar por eso. ¿Y en qué otra situación has visto que tienes dificultades? Bueno, otro que me pasó fue en Vigo, Galicia. Estuve ahí 2 años casi. Y dentro de estos 2 años, los servicios sociales que estaban ahí no me pagó ninguna ayuda, diciéndome que esta es depende de mi comportamiento con una señora que era ahí en mostrador. ¿Y no te ofrecieron otra alternativa? Después, cuando ha pasado todo este, trabajó un poco y me ha dado una ayuda, pero de otro sitio, no, ¿cómo se dice? INEM me pagó. ¿Cómo ves tu situación a partir de ahora? ¿Cómo la ves de aquí a futuro? De los años que tengo, yo de verdad digo que ya no veo ninguna posibilidad trabajar y hacer lo que puedo. Todavía soy bien de estado de salud y puedo trabajar, pero es que no me permiten los órganos oficiales, como policías y los abogados, diciéndome que cualquier cosa que digo o que hago yo no es importante, y que importante es lo que diga policía. Esta fue porque yo no conducía mi coche, mi coche estaba parada, él me puso multa, que yo estoy conduciendo coche, pero esto no es verdad. Y la abogada que tenía que defenderme a mí me ha dicho esto. Yo lo que digo no es importante. Importante es lo que diga la policía. Y de este punto más para allá yo no veo ninguna posibilidad de decir a alguien que me va a creer, que me va a escuchar, como es situación de verdad aquí en España con los extranjeros. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía. Bueno, Iván, entonces, ¿cuáles son tus próximos pasos a seguir aquí en España de aquí a un mes o 2 meses? Los pasos que voy a hacer intento es registrarme primero, y si lo hago esto, me quedo y voy a buscar posibilidad de trabajar otra vez, porque aquí existen empresas que están buscando choferes. Pero dificultades que tengo con los puntos, recuperar mis puntos es difícil. Pero hago un intento. Y si no sale nada, me llevo las cosas que tengo y me voy. Y bueno, Iván, muchas gracias por haber dado esta entrevista. Y espero que tengas mucha suerte y que te quedes, en realidad. Esa es la idea. Hasta una próxima. Hasta luego a todos. Me ha abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos. Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcohol. Gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate al lado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Ahora tenemos con nosotros a nuestro arquitecto preferido, Vitruvian, que nos hablará de Un arquitecto con mochila, la segunda parte y final de Fernando García Mercadal. Muchas gracias, Vicky. En el programa anterior hicimos una semblanza de la vida del arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal, en la que descubrimos sus inicios profesionales, el contacto con Europa y su arquitectura, y el reconocimiento final a su obra en España, nombrándole académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hoy hablaremos de su importante y prolífica obra, haciendo un resumen de esta. Fernando García Mercadal destacó en todos los ámbitos de la práctica de la arquitectura y del urbanismo. Arquitecto preocupado por lo social y gracias a sus conocimientos sobre viviendas funcionales baratas, higiénicas y dignas, en el año 1929 organizó el primer concurso de viviendas mínimas en España. Como ya comentamos en el programa anterior, en el año 1930 y en el Gran Hotel de Zaragoza fundó el grupo Gatepac, con los arquitectos Aizpurúa, Bonetti Castellana, Sert y Torres Clavé. Este grupo contactó con el gobierno de la Segunda República Española y colaboró en proyectos arquitectónicos gubernamentales de índole menor. No todos, pero sí la mayoría de este grupo de arquitectos lucharon en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, lo que provocó el exilio al extranjero al término de esta y la muerte de Torres Clavé en la contienda. Mercadal publicó con el Gatecap la revista AC Documentos de Actividad Contemporánea, referente en la España de los 50 y 60, después de que el régimen de Franco dejara de censurarla y su obra pudiera ser recogida por una nueva generación de arquitectos españoles. Entre los años 1929 y 1936, Fernando García Mercadal realizó numerosos proyectos urbanísticos en distintas ciudades españolas, destacando entre ellas Sevilla, Bilbao, Ceuta, Badajoz, Logroño y Madrid. Construye nuevos edificios de viviendas en Zaragoza y Madrid, colonias de viviendas baratas en Sevilla, Madrid y colabora en la construcción de la Colonia del Viso y en el denominado Gran Madrid. En Madrid tuvo dos intervenciones de interés muy importante en el patrimonio arquitectónico, como fueron la construcción de los jardines de Sabatini en el Palacio Real, en el año 1934, y la reforma de la Plaza Mayor entre los años 1935-1936. Pasada la guerra y siendo arquitecto del Instituto Nacional de Previsión, proyectó el Gran Hospital de Zaragoza, más conocido como el Miguel Servet o la Casa Grande, entre los años 1947 y 1954, y otra serie de ambulatorios y hospitales en Aragón y en el resto de España. Mención especial en su obra recibe el Rincón de Goya, construido entre los años 1926 y 1928. Inicialmente se pensó en un monumento conmemorativo del centenario de la muerte del pintor Goya, aunque derivó en un pabellón de trazas vanguardistas, resultando ser el primer edificio racionalista diseñado en España, siendo declarado en el año 2003 Bien de Interés Cultural. Otras obras de Fernando García Mercadal en Zaragoza y en Aragón son los edificios de viviendas en la calle Zurita número 18 y en la Plaza de los Sitios número 16, la casa del doctor Horno en el Paseo María Agustín número 7 y su panteón en el cementerio de Torrero. El monumento Joaquín Costa en colaboración con el escultor José Bueno en Graus, el ambulatorio Ramón y Cajal en el Paseo María Agustín, el servicio de anatomía patológica en Zaragoza, residencias de la Seguridad Social en Teruel y Calatayud. Después de esta prolífica obra y actividad cultural, Fernando García Mercadal fallece en Madrid el 3 de febrero de 1985 a la edad de 89 años. Dado que la vida y obra de Fernando García Mercadal da para muchísimos programas, os invito a visitar el blog alfabino.blogspot.com y así podéis ampliar la información sobre este insigne arquitecto zaragozano. Hasta el próximo programa, queridos vitruvianos. Venga con aquí y he de morir. Con las manos llenas y un nombre de rey marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley. Su ley. Oh, su ley. Quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti. A continuación, nuestra compañera Vicky nos hablará sobre la Cruz Roja en la sección Obras Sociales, cuando quieras. Gracias. La Cruz Roja, primera parte. Voluntariados de la Fuerza de la Humanidad de la Cruz Roja no es una organización con voluntariado. Esta precisión puede parecer menor, pero no lo es. En absoluto, las personas que realizan su voluntariado son nuestras esencias y participan en forma activa de todas y cada una de los procesos de la misma, con la voz, las manos y los ojos de la Cruz Roja, en todos los lugares y sin duda la mejor expresión de solidaridad con mayúscula. Reparto de 113 toneladas de alimento en 2 millones de personas. Y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. La Cruz Roja Española completó el 15 de mayo entregar nada menos que 113 toneladas, lo que supone un incremento de 64 toneladas con respecto al plan anterior, y alcanza para paliar en buena medida la carencia de unos millones de personas. Echía golondrina, se pone a volar, y en llegando hacia mi madre se reclina, y en su brazo de azucena. La distribución a cargo de la Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos han repartido los productos entre más de 7.000 organizaciones asociadas, que a su vez lo han entregado a las personas beneficiarias. En mi alma la que se pone a soñar. Un altar llevo en mi pecho ardiente. El terremoto en el Ecuador. La Cruz Roja Española reaccionó en forma inmediata frente al terremoto que sacudió Ecuador el 16 de abril, enviando un equipo de delegados que junto a la Cruz Roja ecuatoriana realizaron una primera evaluación de daños y respondió a la emergencia. La organización realizó un primer envío de 15.000 euros para construir las labores de rescate a las necesidades más inmediatas. Además, puesto en apoyo psicológico en España a los familiares de las víctimas. A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Este impulso le lleva a dedicar parte del tiempo a los demás, especialmente cuando la sociedad atraviesa los momentos más difíciles. En España, por ejemplo, los años de la crisis han coincidido con un aumento del voluntariado en la Cruz Roja. A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Luchar contra la soledad. Paul, María, Rosa también colaboraron con la Cruz Roja en diferentes actividades, aunque el acompañamiento a mayores es la actividad que más satisfacción nos produce. Lo visitan a sus domicilios porque muchos vienen solos, ya esas edades pues requieren mucha ayuda y compañía, y les atienden en lo que les hace falta. Y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Empleo para quienes más lo necesitan. Personas en desempleo de larga duración, mujeres en dificultad social, mayores de 45 años, jóvenes sin calificación, personas que mejoran sus opciones de encontrar trabajo y por tanto de reconducir su futuro gracias a los programas específicos de la Cruz Roja. La Cruz Roja prevé apoyar más de 75.000 personas desempleadas entre el 2016 y el 2019, gracias a la renovación de su colaboración con el Fondo Social Europeo, que incluye los programas Objetivos de Inclusión Social y Empleo Juvenil, con la ayuda de la Comisión Europea y Ministros de Empleo y Seguridad Social. La Cruz Roja continuará desarrollando acciones específicas guiadas por su principal objetivo, mejorar el acceso a los empleos, especialmente entre las personas y colectivos más vulnerables. Muchas gracias. A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel, Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con Radio Topo, con la casa en la mochila, بكرة هتحلو ويروق الجو يا بشر. ايه ده؟ سلام مربع للجدعان كلهم باسمه فلان وفلان. Hoy el Fuereño y Laura, en su sección Relajos Cortos, nos traen un nuevo episodio de Otros Mundos. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. La orilla café de la taza no sale con agua caliente. El borde tiene grabados mis labios, lo que te molesta. No sé si será posible sacar la mancha. Lo cierto es que gotea bajo el colchón toda la noche. Las frazadas y el cansancio tienen olor a sospecha. Todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. La taza de bar. Me pidió mi propietario, el del bar, pronunciara unas palabras sobre mi vida, que él las escribiría. Le gusta la literatura, pero de eso no se mantiene. Soy una sobreviviente de las primeras que compró al inaugurar el negocio, entre las rotas y las robadas. En esa época conocía poco de hostelería. Todos hacían dinero menos él. Estaba tan verde, neófito, que no sabía siquiera de qué lado tengo la asa. No me llevaba bien con el vaso, menos con las pérfidas copas, con la cucharilla regular. Reconozco que, igual que mi amo, al principio de mi uso me asombraba de lo que escuchaba en la barra o en las mesas, las alegrías y desdichas de los humanos. Me quedaba cuadrada, y eso que era redonda. Cuando charlaban entre sí, incluso horas, y en cuanto uno se retiraba, empezaban a hablar mal de él. Menos mal que hoy poco me usan, quizás por no perder a lo último de los mohicanos o de Filipinas. Uno de los primeros usuarios que tuve es hoy un rico industrial que por lo menos una vez al mes viene a consumir. Ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarde. Dice él que para no olvidar el pasado, a veces cruel, para que sepa que a veces los inteligentes, lo duro, lo arduo, lo convierten en acicate. Tengo una despostilla que él me hizo de joven, cuando logró abrir su primer negocio, y en el júbilo me dio con la cuchara. Más de una vez ha querido comprarme, pero le dicen que soy de buena suerte. No sé si sea cierto, pero cuando el de la barra ve a alguien deprimido, me sirve para él. No me gusta trabajar en la terraza. Demasiado ruido. Comenta otra taza que es por mi edad. Pero le digo que a diferencia de la gente, los objetos como yo, si nos conservan en buen estado, no envejecemos, nos revalorizamos y algunos costamos una verdadera fortuna. A diferencia de ustedes que terminan en asilos olvidados inclusive por los suyos. Soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración. Por mi origen y materiales, sé que no soy de alcurnia artesanal, pero he sido útil. Muchas veces y todavía en los tiempos matutinos, calmo las ansias de novilleros de los que me visitan. Algunos jamás dijeron nada, solitarios. Otros desde la acera ya me pedían en los distintos contenidos y formas de prepararme. Me cuestiono y me cuestiona el del bar sobre el título de esto. ¿Por qué la taza de bar y no la taza de café de bar? Le digo, se ve por qué a punto de jubilarte sigues teniendo un solo negocio con un solo empleado. Porque me usan también para té, infusiones y raros que toman aguardiente en mí para que otros no se enteren que son alcohólicos. Hasta simulan soplarme para enfriarme un poco. ¡Pamplinas, hipócritas! ¡Qué rica variedad de personajes! Estoy en un barrio de esos que hay muchos, medio obrero, medio todo. Hace poco, uno de los antiguos charló conmigo. Toda la vida de comercial, piso propio, amplio, casa en el pueblo. Él desea pasar tranquilamente su vejez, pero hoy tiene las habitaciones completas. Dos hijos en el piso, uno con familia. En cuanto abrimos, llega. ¿A qué hace los tres alimentos? Come poco. Pasa prácticamente todo el día en la bodega para ocultarse de sus dependientes indeseables económicos. No es el único caso. Ah, a propósito, llega Tonita, una bailarina de todo, viviendo sus sesentas. No consume nada. Es naturista y dice que lo que vendemos es contaminante. Pero como mi dueño la estima, la aguantamos, hablando de glorias que no vivió, con su modesta pensión, viste bien. Se mantiene delgada, saca las fotos donde está con personas de toda índole, conocidos, y cuando la veo me volteo boca abajo. Pero a cada momento toma pastillas que ella llama elixir. Obvio, el agua la trae de un manantial oculto. Me han lavado y servido decenas de personas, hombres y mujeres. Han recorrido en mi existir las Naciones Unidas. Me pregunto, ¿falta poco para que me retire y se retire mi jefe? Desea traspasar su negocio, que con esfuerzos el local también es propio. Desea el dinero para irse con su pareja a vivir al Caribe centroamericano. Dice él que con sus pensiones y su efectivo llevarán una vida al triple de aquí, que se comprarán un velero modesto para recorrer las antiguas y los antiguos sitios de piratas, que él lee mucho, no fantasía, sino documentos y planos de posibles riquezas y tesoro. Lo que no sabe es que si no me lleva, su suerte decaerá. Además sigue sin saber de qué lado tiene la asa la taza. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. A continuación, el Arguimaño nos trae dos recetas muy interesantes para las fechas en las que nos movemos. Ensalada de brotes con frutas, mostaza y nueces y soldaditos de pavia. Cuando quieras. Pues hola a todos de nuevo. Vamos a empezar con la ensalada de brotes. La suelo vender también en los supermercados, que suele llevar pues canónigo, rúcula. Tiene muchísima vitamina de cara al público infantil. Y para variarlo un poco, pues lo podemos aderezar con unos taquitos de naranja, manzana o unos trocitos de fresa si hay. Y luego cogemos en un vasito un chorrito de aceite de oliva y echamos un chorrito de mostaza, que solemos tener en casa, la ligamos un poquito y se la echamos por encima. Y luego cogemos dos o tres nueces, las deshacemos un poquito, se las ponemos también por encima. Y luego, para terminar, para que quede un poco más de gusto, un chorrito de vinagre balsámico. Y luego un pelín de sal, pero eso, hay que recordar que la sal, el aliño, hay que echárselo siempre a última hora, porque si no se ablanda mucho la lechuga. Chiquillo, que yo hice un cursillo para... Y ahora también, de cara, yo siempre digo lo mismo, pero claro, en verano, de cara al público infantil, vamos a hacer unos soldaditos de pavia. Normalmente se hacen con bacalao, con filete de bacalao, pero se puede hacer de merluza, de rape, de pollo, de lo que tengamos en casa que se puede aprovechar. Entonces se van haciendo unas tiritas, cortando unas tiritas, y luego para el rebozado es muy importante hacerlo, pero como a lo mejor en casa no se tiene mucho tiempo, se coge el típico sobrecito de Royal y una bebida gaseosa, sea cerveza, sea gaseosa, que esté muy, muy fría, porque cuanto más fría está, la masa todavía se apelmaza más. Con un palillo de los dientes de estar por casa, lo mojamos en el colorante y lo ponemos para que no nos salga una masa muy, muy amarilla. Entonces, cuando ya está bien denso, el aceite bien caliente, se coge, si se coge una pizza, te evitarás muchas veces quemarte las yemas de los dedos. Entonces se coge uno por uno, se pasa por el rebozado, se echa el aceite, vuelta y vuelta, se seca con unos pañitos y tal, y eso es preferiblemente comerlo nada más recién hecho, porque así está crujiente, está jugoso. Y ya está,

Estimado auditorio, está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en el 100.8 de Radio Topo. Queremos decirle que estamos en época de vacaciones. Aragón está lleno de lugares para visitar. Este programa, al hablar de vacaciones, recordamos la vaca, que es el que se pone encima del vehículo para llevar un poquito más de carga. La vaca viene siendo algo similar para el resto de los programas aquí en Radio Topo. Pero queremos decirle que el día 28 de julio de 1983, en la ciudad de Los Palacios, decidió el arquitecto del universo que el calandés Luis Buñuel filmara en otro plano celeste. Llega a la ciudad de acogida después de ser doblemente exiliado, después de haber estado exiliado de su propio país y de los Estados Unidos. Inicia trabajando con dos grandes del cine latino, Jorge Negrete y Libertad Lamarque. El tema de la película, el petróleo, algo que en aquella época ya empezaba a ser muy importante. La también exiliada Libertad Lamarque fue la primera que filmó una película hablada en su país. Se dice que salió de él por los celos que le tenía Evita. Últimamente hasta ha sido noticia Cataluña y esa sección no quiere dejar fuera lo que es noticia. Queremos decirle que el 29 de julio se recuerda lamentablemente la tormenta en la ciudad condal, incluyendo también trombas marinas. Alguien dice que el mal tiempo continúa. Este programa deseamos que lo mejor venga, que después de la tormenta siga la calma. Queremos hablar de una persona muy singular, Carmen París, criada en Utebo, si la memoria no me falla, catalana, pero hoy está iniciando una nueva etapa. El festival de teatro que se da en Mérida, sin lugar a dudas, es uno de los mejores. Y debuta ella como directora. Es una comedia, se llama Los Hilos de Vulcano, que habla de los amores de los dioses del Olimpo. Y creo que le deseamos éxito a esta singular mujer. Normalmente, no estamos hablando de las cosas que nos suceden a la gente que estamos en la calle, con techo precario. Parte de la calle son los grafiteros. Y por primera ocasión, hasta donde tenemos memoria, y vaya que aquí estamos en un estudio donde tenemos alrededor de 300 gentes que están oyendo, por suerte le decimos que ahorita vamos a darle un bocadillo y un refresco, pero continuando con esta información, queremos decirle que un grafitero de los primeros que hubo en la ciudad de Madrid ha sido reconocido. Muchas veces se le reconoce hasta después de muerto, pero ya una calle del barrio La Latina, que ustedes saben que es uno de los barrios emblemáticos de Madrid, y qué buena noche se pasa uno ahí. Ese barrio de La Latina, si la memoria no me falla, era el barrio árabe, porque enseguida estaba el barrio judío, que es Lavapiés, pero este grafitero ya se reconoció con una calle. Y al hablar del grafiti tenemos que hacer un reconocimiento que es un verdadero arte y que valga la pena, claro, respetando las buenas formas. Bueno, estamos hablando de La Latina y el latín, y tenemos que trasladarlo al hablar del barrio latino en París. Y al hablar del barrio latino en París, sin lugar a dudas, ustedes saben que es donde se fundó la Sorbona, y cuando hablamos de esto tenemos que hablar de los prelados religiosos, porque tanto la Sorbona como la Universidad de Madrid, como la Universidad de Zaragoza, fueron fundadas por prelados religiosos, porque en ese momento realmente la cultura estaba en manos de la iglesia. Y con esto cerramos, deseándoles lo mejor por lo que toca esta sección. Hasta luego. es tropical. Al pensar tu por Dios, qué bonito por naturaleza. En febrero tem carnaval. Eu tenho um fusco em violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Queridos oyentes, sin más nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis una feliz semana. Gracias.